Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hay algunas Biblias que tienen subtítulos, otras no los tienen, sí. tan certeros como algunas versiones. Y si usted encuentra una de esas Biblias, fíjese cómo empiezan los relatos de Mateo acerca de Jesús. Leíamos allí, por ejemplo, el capítulo 8, versículo 1, cuando descendió Jesús, dice, del monte. Y ahora el capítulo 8, 5, dice, entrando Jesús en Capernaum. Esta es una secuencia muy interesante para analizar, porque el personaje que está contando efectivamente es Jesús. Y se lo está diciendo a las personas que van a leer y a nosotros también, que Jesús es el que va a hacer todas estas maravillas que él está relatando aquí. Y el relato acerca del 5 al 13, ¿a qué se refiere? Entrando en Capernaum, vino a él, ¿quién dice? Un centurión rogándole. Fíjate que esta expresión también alude al hecho de que las personas venían a suplicar algo de lo que sabía que Jesús podía entregar. Creo que sería bueno que recordáramos la situación que ellos estaban viviendo. Ellos estaban bajo el duro yugo romano, el pesado yugo romano, y ellos tenían que pagar impuestos, tenían que pagar altos impuestos, tenían que estar sometidos, y la verdad que esto generaba un odio muy grande de los judíos hacia los romanos. Pero creo que esto nos da una lección para que no pongamos a todos en un mismo saco. Ajá. Porque podríamos pensar, todos los romanos eran malos. Y más malos deben haber sido los que los mandaban. Bueno, y lo otro que se agrega acá, que ellos eran los que cumplían las leyes de Roma, así que eran los que afligían realmente, claro, físicamente al pueblo, y a veces también se les pasaba un poquito la mano, ¿no es cierto? Se aprovechaban de la autoridad. Y vivían efectivamente de lo que podían sacarle al pueblo, porque Roma no les iba a mandar sueldo, yo creo, sino que de allí salía el sueldo para todos ellos, para la mantención. Bueno, había cosas que eran negativas, pero ¿cómo encuentra uno un centurión romano lo que está diciendo? Eso nos lleva a pensar de que en todas partes hay excepciones a la regla. Y fíjate, y él habría sido diferente si este centurión hubiese llegado y le hubiese dicho, mira, señor, necesito que sanes a mi hijo, necesito que sanes a mi esposa, necesito que sanes a mis padres. Podría, ajá, haber sido. Pero, ¿sabe lo extraño de aquí? Es que él dice, llega rogando por su criado. ¿Ah? El criado que tenía él. Y recordemos que un criado, que un esclavo, en ese momento era considerado como una cosa o como un animal. La única diferencia que tenía el esclavo que hablaba. Pero así era considerado. Entonces, encontrar un centurión que tenía tal consideración por aquella persona que le servía, ya nos habla bien de este hombre. Y lo otro interesante que aparece acá, que a Jesús, incluso a nosotros nos admira, pero a Jesús también le admiró, y lo dejó estampado Mateo en su escrito. Respondiendo, el centurión le dice, cuando él que va, le dice a Jesús que va a ir a sanarlos, mira, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente, y aquí viene la expresión de fe, di la palabra y mi criado sanará. Ahora, otra cosa que también debemos considerar, recordemos que en ese tiempo ningún judío debía entrar a casa de un gentil, eso era vedado, no podía ser. Entonces, parece que este centurión también conocía estas normas, y le quiso, pienso, sacar el problema de encima en ese momento, claro. Y además aquí, además de eso, él estaba mostrando una tremenda fe, porque cuando le dice, di la palabra y mi siervo sanará, y él lo compara con la potestad que él tenía sobre sus soldados. Él le decía a alguien, ven y viene, anda y va, y él daba órdenes y los soldados tenían que obedecerles. Entonces él puso en el nivel creo que le corresponde al Señor Jesús cuando le dijo, tú solamente di la palabra. Ya no era mandar a alguien, era algo muy superior, porque imagínate decir, tu siervo queda limpio, queda sano. No es lo mismo que decir, mira, anda a buscarme tal cosa. Y ahí está la admiración de Jesús cuando dice, mira, ni en Jerusalén he encontrado tanta fe, dice. En Israel, dice él, he hallado tanta fe. Y os digo, y aquí viene una expresión que denota, y aquí denota el alcance que iba a tener el Evangelio, porque Jesús le dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Tú recuerdas cuando estudiábamos acerca de los magos, de estos sabios? Uh-huh. No eran del pueblo, eran gentiles, por decirlo así. Pero vinieron a buscar a Jesús, lo encontraron, lo adoraron, le dieron ofrenda y salieron felices. Y aquí encontramos que Jesús va a decir, yo creo que tiene que haber dolido esto un poquito a la gente allí. Bueno, tenemos que decir que en ese tiempo los judíos pensaban que solamente ellos iban a participar de como dice acá, con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, solamente ellos, y los gentiles no iban a estar allí, no les correspondía, no podían estar. Y aquí el Señor les deja claro que no solamente ellos, iban a haber muchos que iban a participar con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y es lapidario lo que sigue diciendo Jesús, más los hijos del reino. O sea, aquí le está diciendo a ustedes los judíos, ustedes los de Israel, los que creen que van a estar, como tú decías, dice, serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Inconcebible, realmente, eso yo creo que debe haber dejado a más de alguien totalmente fuera de sí, porque ¿cómo era posible que él se atreviera a decir semejante cosa cuando siempre habían sido enseñados con que, que esto iba a ser diferente? Entonces, el Señor vino a hacer cambios radicales en la mentalidad de los judíos. Y como siempre lo he dicho, el Señor vino a mostrarnos cómo vivir la vida. Ellos tendrían que haber aprendido allí con el Señor, y de hecho los discípulos hicieron esos cambios en su vida y empezaron a predicar y a vivir la vida que el Señor les enseñó. Y eso es lo que nos corresponde a nosotros también. Vivir de acuerdo con lo que el Señor nos enseña, y cada día debemos aprender más y estar más cerca de Él a fin de que podamos imitar su forma de ser y su forma de actuar. ¿Te acuerdas cuando estudiamos a Lucas? Lucas tiene una característica especial, que investigó las cosas para contarlas, pero fíjate que Lucas omite este detalle de Jesús en su relato. Yo creo que Lucas entendía que podía traer algún efecto contrario, no agradable a quienes escucharan o leyeran su libro, pero Mateo no lo emite. Mateo dice efectivamente lo que Jesús dijo. Él está contando el relato tal cual lo vio, lo sintió y lo experimentó, lo está transmitiendo a nosotros. Así que es bueno hacer notar este hecho, porque hoy día yo creo que uno también debe aplicar a su vida, no hacer distingo en las personas, mirarlas como este sí podría salvarse, este sí podría llegar al reino. Y yo digo, no lo hacemos, pero a veces en nuestra actitud, nuestra forma de ser, si llega una persona, mire, el otro día llegó a la iglesia una persona bien extraña, entró a la iglesia y, no sé, andaba con los zapatos en la mano y descalzo, se sentó atrás y, bueno, los que estaban atrás la atendieron, quedó un rato y luego salió, se paró frente a la puerta hacia adelante, hizo una reverencia y se fue. Extraño, pero algo tiene que haber quedado de lo que escuchó, de lo que dijo, y salió descalzo con los zapatos en la mano. Extraño, ¿estuvo durante la reunión? ¿Escuchó? Algo nomás, solamente una parte, y después se fue. No pudimos hacer el contacto más cercano, pero esa persona algo tiene que haber escuchado. Bueno, amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar próximamente en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué prácticas y elecciones diarias hace? Más importante, ¿de qué modo esas elecciones impactan en su fe? ¿Qué puede hacer para que sus elecciones hagan crecer su fe? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.